Bienvenidos a la previa de Fondo Norte Podcast. Listo, estamos dos, pero estamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa de La Previa, el spin-off de Fondo Norte Podcast, en el que hablamos de la actualidad más inmediata del club, que es la próxima jornada. Jornada número 34, Pontevedra-San Sebastián de los Reyes. Partido que se juega el domingo a las 5 de la tarde, horario habitual del Pontevedra, cuando podía ponerle los clubes y no se los ponía a la federación, en Pasarón, partido que además va a ser televisado por la Tuvega, pero como vamos a verlo todos en Pasarón, incluido yo, pues ese no es problema, será cosa para la gente de San Sebastián de los Reyes que lo quiera ver. Antes que nada, saludar aquí a... Primero, dar un saludito a Manu Otero, que hoy no puede estar con nosotros porque sería inviable por el ruido que tiene en el entorno en el que vive. Sería imposible que estuviera aquí con ese ruido, si no es que nos volveríamos todos locos. Y a Cacheda, que pobre no puede estar porque está trabajando para ganar los dineritos que no gana con nosotros. Así que saludamos a Manu Quiroga, que es el único que está aquí haciendo mi compañía. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas noches a todos y a todas. Me voy a bajar un poquito porque estoy petando aquí un poquito a la gente. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí, los que estáis en el chat diciendo que me he pelado, me he quitado los rizos, más o menos. Porque hay que estar guapo, que la semana que viene, pues viene el alcalde, por ahora alcalde en funciones, y vienen igual los futuribles alcaldes, entonces hay que estar guapo para ellos, y yo estoy aquí encantado de estar en un viernes más con La Previa, online, en nuestros canales de YouTube y Twitch, en este día tan maravilloso, Alex, que es, como por si no lo sabes, hoy es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo... Yo pensaba que te habías puesto guapo porque te ibas a dar una charla de profesionalización en el mundo del podcasting, pero no, era por el alcalde. No, voy a dar el sábado que viene también, el título era Futuro de los Medios de Comunicación en la Provincia de Pontevedra. Ostras. Ya, flipa, hay gente que no tiene criterio para escoger a los protagonistas de estas cosas, pero sí, flipa. Pero sí, no, eso de yo profesionalizar, de eso sabemos poco. O al menos no tenemos ni idea, creo. No sé. Aprovechamos también para saludar al chat, a la gente de siempre y también a los nuevos que quieran incorporándose, a Fran MF, Granate PCF, Locolín, Cristian Verdeal, Bueno, pues la gente que todavía, aunque ponía ahí por ahí Locolín que un poquito has ganado, porque la verdad que la situación no invita a... Pero bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Hay que ser optimistas hasta el final. Hoy tuvimos ya enlazando con el bloque de actualidad, hoy tuvimos a la propiedad dando una charla en Madrid. Para un ciclo de conferencias que organiza el medio Relevo, que se llama Zona Relevo. La primera vez creo que fueron, la primera charla fueron Vicente del Bosque, Toña Is, creo, y Pepu Hernández, ex seleccionadores. Y para esta vez han decidido que fueran Lupe Murillo, Gil Marín, que es CEO del Atlético de Madrid. En este caso Lupe fue como presidente y como CEO, las dos cosas. Y luego fue también Cristina Quecavega, que es la representante en AFE de las futbolistas. Y aquí la gracia de todo de conducido de por Maca Jiménez, ¿no? Que sí. Es periodista de Relevo, no sé. De Relevo, sí. Y aquí la gracia de la historia, Manu, fue que fue lo que ya despertó cierta coña en redes sociales desde antes de que fueran las jornadas, fue que... Bueno, aquí en Pontevedra no entendimos mucho el título de la conferencia asociado a la persona que iba a dar la conferencia por parte de nuestra parte, vamos, de la gente de la que más conocíamos nosotros, ¿no, Manu? Sí, a ver, el... no, este no es, estaba buscándolo. Era como profesionalización y fue como un poco raro, porque el título era el futuro con la profesionalización, algo así, y luego resulta que también había un subtítulo que era como en el fútbol femenino. Pues estaba Gil Marín, ¿no? Que tiene un equipo, el Atleti tiene un equipo femenino bastante potente, obviamente no es el Barça, pero sí que es el tercero o el cuarto de la Liga Iberdrola. Bueno, ahora es Liga F, ¿no? No se llama Liga Iberdrola ahora, creo. Pero bueno, de la Liga de la Primera División Femenina y es el tercero o el cuarto, ¿no? Está por ahí el Barça, el Madrid, luego el otro Madrid también, que hay otro Madrid por ahí, y también está el Atleti. Pero claro, a mí personalmente me chirriaba Lupe Murillo porque, una, no tenemos equipo femenino, ni que yo sepa hay planes para hacerlo, o yo espero que no haya planes porque hay muchas cosas más antes que hacer y que organizar en una entidad como el Pontevedra. Que crear un club femenino, o sea, una sección femenina, que no digo que no sea importante, pero creo que necesita otro tipo de estructura en la entidad antes de tener una sección que tiene vida propia, porque tendría o debería tener sus categorías inferiores propias, etcétera, etcétera, ¿no? Y nada, que charlaron, no se pudo ver en directo, pero tenemos aquí un vídeo de un take, ¿no? Como dicen aquí los youtubers ahora, ¿no? un corte de la presidenta, pues haciendo aquí un par de cosas, ¿lo ponemos o...? Sí, aunque yo creo que muchos van a tener un déjà vu porque son cosas que ya hemos escuchado, pero bueno, en Madrid no las habían oído. Ahí va. Espera, vamos a empezar otra vez. Perdón, gente, perdón, que no paré la música y puse el audio y se me fue la hora. Ahora dejo otra vez, ahora sí con Lupe. Perdón, perdón. 20 de primera, 22 de segunda. Y no fue a propósito, ¿eh? 80 de segunda, pero estaba en tercera y mira, decía, uff, 120. Hoy pues solo tengo 42, son 6 primeros de segunda, ¿no? Estoy en primera ref, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, espero que si hay que volver a empezar, lo vamos a empezar con ganas y siendo valientes, porque de las peores hemos salido ya, ¿no? Entonces, si tú me preguntas qué plazo se pone el Pontevedra, si el presupuesto del Deportivo de La Coruña es de 9 millones de euros y el del Pontevedra es de 1,5 millones, y estoy en la misma liga que ellos, y tienen muchísimo más estructura de club y son mucho más importantes, muchísima masa social. Solo con la masa social del Deportivo de La Coruña se duplica mi presupuesto. Solo con lo que generan los socios del Deportivo de La Coruña. Y están en la misma categoría que el Pontevedra, me cuesta muchísimo ponerme un plazo para poder llegar a que el Pontevedra esté en primera división. Porque creo que al final no sabes si es cuestión de dinero, cuestión de acierto, cuestión de... Se tiene que juntar tantas, confluir tantas cosas para que eso pueda pasar, que yo simplemente mirando el reflejo de muchos clubes, el Córdoba, el Deportivo de La Coruña, que están compitiendo ahora mismo en la misma categoría que el Pontevedra, ¿no? Con un presupuesto mucho más humilde, pues me encantaría que tardáramos poco tiempo, pero no me pongo un plazo. Y en todo caso, lo que mi gestión como presidenta he venido a poner las bases para que el club sea sostenible en el tiempo. Yo cuando llegué... Bueno, pues ahí estaba pensamientos, Alex. Bueno, pues en su día es que al final es comentar palabras que ya se comentaron en su día en esa rueda de prensa de una hora de duración. Las cuentas le siguen saliendo, ¿no? Tiene 42 equipos por encima. En aquel momento ya nos hizo gracia el chiste, pues ahora el chiste todavía tiene más gracia porque está, o sea, lo está diciendo a dos semanas de que el equipo prácticamente pueda ser equipo de segunda ref. Y si lo quiere decir en segunda ref, también le van a salir las cuentas porque por delante, por encima va a tener una categoría de dos grupos de 20 y no lo que tenía antes, que eran la segunda B eran cuatro grupos de 20. Entonces las cuentas todavía le van a salir, aunque esté en la misma categoría, que es la cuarta categoría del fútbol español. Así que, pues eso por un lado. Y luego por otro lado es la obsesión de compararse siempre con el Depor y con el Córdoba en este caso. Es decir, no le vale compararse con el Unionistas o con el Linares, porque como son equipos que tienen el mismo presupuesto y que están por encima del Pontevedra, pues entonces las comparaciones son malas. Si te comparas con el Deportivo de La Coruña, con el Córdoba, pues bueno, antes comentábamos en privado, ¿no, Manu? Que si no va a pasar, eso no va a pasar y tampoco es un podcast de eso, pero poneros en el hipotético caso de que al Barcelona lo desciendan por el caso Negreira. No creo que haya ni un solo presidente de segunda división que saque pecho por estar compartiendo categoría con el Barça, porque es un caso circunstancial y habla mal del Barça. El Barça estaría en segunda por haber hecho las cosas mal. El Depor está en primera ref porque por una desgracia deportiva y una mala gestión, pero no es el sitio del Deportivo ni por estructura, ni por instalaciones, ni por club, ni por afición, por nada de eso. Y el Córdoba un poco lo mismo. Incluso el Murcia, si me apuras. Sí. No se puede presumir de estar en la misma categoría que ellos. Que son ellos los que tienen que avergonzarse de estar con nosotros. Sí, entre comillas, lo de avergonzarse. Claro. A ver, el vídeo sí que es un corte que es bastante bastante blanco con respecto a todo lo que dijo, porque hay por ahí ya en Europa Press y tal, hay un par de artículos que recogen también más de sus declaraciones. A mí, por un lado, me gusta que siga diciendo, no, o sea, no me disgusta que siga diciendo que ella está ahí para poner las bases para que el Pontevedra tenga futuro y se mantenga el tiempo como sin ella. Otra cosa es que las bases que ella cree que hay que poner no son las más, o que creía que había que poner, supuestamente esta temporada ya se ha visto la luz y ve que hay que poner otras cosas, pues igual no eran las más adecuadas. Pero bueno, como dice el dicho este, ¿no? Cada un fará da feira segundo lle foi nela. Entonces, yo espero que este sea el discurso público que ella cree que tiene que tener para quedar bien o dar buena imagen, que también es importante, ¿eh? En Madrid o donde sea, y yo espero que en su cabeza haya otro discurso que sea lo que todos sabemos y lo que todos pensamos que hay que hacer en el Pontevedra Club de Fútbol, que es profesionalizarlo, como decía el título de la charla, poner unas bases y una estructura de club profesional o que se acerque al club a algo de club profesional con gente con responsabilidades, con áreas, con gente con responsabilidades y dejar de lado el cuello de botella que es su unipersonalidad en todas las decisiones. Porque es un cuello de botella, porque quieras que no, Lupe Murillo es una persona que tiene 24 horas al día. Y 24 horas al día no pueden dar para ser presidenta del Pontevedra Club de Fútbol, ser presidenta de Pescamar, ser diputada por el Partido Popular en la Xunta de Galicia y ser madre, esposa y persona. Entonces, y formar parte de la directiva del Obradoiro. Ah, bueno, y formar parte de la directiva del Obradoiro también. O sea, no da tiempo. Por ahí sí que podría hablar del éxito de la profesionalización. Claro, por ahí podría dar, pero bueno, yo espero eso, que vamos a hacer esto un poco más grande, que en su cabeza haya otras cosas. Yo puedo entender y sabéis que soy crítico siempre con estas cosas porque tenemos ideas muy, muy, muy diferentes, pero yo puedo entender que este es el discurso que tienes que dar en estos lares, en relevo, que estás en Madrid y estás con Gilmarín y estás con gente de la AFE y tal y cual, pues es el discurso que tienes que dar y me parece maravilloso, o sea, me parece bien. Pero yo espero que de puertas para adentro pues vea que hay muchos más descosidos que eso. Y bueno, luego el acabose es que hay una declaración, ¿no, Alex? Que dice que quiere montar un club femenino y que están detrás de sí, club femenino. ¿Cómo es el rollo? Es un poco raro. Bueno, habla de la profesionalización del fútbol femenino, que me imagino que es un poco lo que se venía a hablar, o al menos por eso invitaron a la es que no me sale el nombre de ella. Maika. Maika era la moderadora. Cristina Vega, perdón, Cristina Vega, la chica de AFI. Y hablaba un poco de fútbol femenino y ya decía que, bueno, hablaba de que el Celta estaba detrás de un equipo de fútbol femenino que estaba en segunda categoría, que entiendo que, bueno, pues como hizo en su día el, no sé si el Depor, no sé si se refundó o adquirió un equipo también, pero bueno, como el Madrid o con el Tacón, que lo compró y se acabó, y salió primero como Tacón y después tal, lo que hizo también ahora con el Internacional, que se lo compró y está en esa como Internacional, el año que viene será Real Madrid C. Pues, o con el Celta, con el Gran Peña. Pues quieren hacer lo mismo con un equipo de Pontevedra, femenino, y dice que a ellos también les interesa. Hombre, si le interesa al Celta, no te lo van a vender a ti. Eso para empezar. Y para acabar, hombre, si tenemos un cuerpo técnico cogido con pinzas en el primer equipo, en la punta de lanza del Pontevedra Club de Fútbol, estamos ahora como para coger otro equipo senior. Aunque sea femenino y necesite menos staff, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a poner a, no sé, a Jesús Ramos de por empleado, vas a poner a Secre de segundo entrenador o cómo? Es que no hay empleados en el club tantos para eso. Ahora como Moreira está sin hacer nada, le vas a dar un equipo femenino. Es que no entiendo. Claro, y además el fútbol femenino es muy diferente al fútbol masculino, ¿eh? No puedes poner a un entrenador del masculino y que sea y sepa entrenar a fútbol femenino. Es bastante diferente en muchas cosas. Entonces, decir, y además si pones un equipo senior femenino, tienes que montar una base de chavalas que jueguen en el Pontevedra de fútbol. No, o sea, al menos desde cadete, si me pones, dirías de infantil. Pero bueno, igual el Pontevedra no hay tantas chicas que quieran, no, o niñas que quieran jugar al fútbol. Pero aquí lo ha hecho, pues, que me corrija alguien en el chat si me equivoco, pero hace unos años el Teucro tenía sección femenina y ya no la tiene. Sí, sí, y Nino Miró intentó también tener una sección femenina y empezó también por la base y al final no salió porque tampoco el fútbol femenino estaba muy, muy avanzado en aquel momento, pero que el Celta sí que podría hacer lo que hace de comprar un club, y entiendo que si compras un club lo compras con la base, porque yo comprendo, entiendo que tendrá la base, pero aquí, o sea, yo no sé qué equipo es, la verdad que ni tampoco investigo porque del fútbol femenino estoy bastante pez, siendo sincero, pero no sé si hay por Cotobade o por ahí que sí, estaba bueno, más o menos arriba. No sé, pero a ver, yo sé por ejemplo que en Santiago hay de fútbol sala, hay mucha cantera de fútbol femenino. Sí, no, y aquí fútbol sala que te quieras, tienes el Marín Futsal que estaba estuvo jugando Copa del Rey, la fase final de la Copa de la Reina. Sí, pero yo de ahí base no entiendo, yo desde Pollo. Ahí está el Meigas, que tiene una muy buena base en Santiago, por ejemplo, y cosas así, pero que no sé, yo creo que es un comentario para la galería, que muy bien y tal, pero eso, que hay otros pilares que poner primero antes de meterte a una nueva sección, y es como si me dices que ahora te metes a una sección de fútbol sala, ¿sabes? Como, pues nada, ¿sabes? O de balonmano. Day Games. O sí, o de eSports, ¿sabes? O no sé, es como, no sé, pues vamos a hacer como el Barça y vamos a tener una sección de hockey y patines. O de hockey y hierba, no sé qué tiene el Barça ahora mismo. Hockey y patines, ¿sabes? Y ya está. Y vamos a ser el segundo equipo de hockey y patines después del Liceo. No sé, cosas así, ¿no? Pues para decir idea loca, pues también, ¿no? O compramos el Teucro y tenemos la sección del Pontevedra de balonmano. Algo así, no sé. Me parece todo muy, muy, en fin. Eso. Se escucha por ahí con Interrías, dice aquí Cristian Fernández. Bueno, si es Interrías y... Bueno. Claro, bueno, ahí puedo ver. Son todos los que está arriba, pero Enterría es un equipo que se fundó, bueno, no sé, yo creo que Enterría es un equipo que no necesita, ahora mismo no necesita de que venga nadie a salvarlo. Ya, pero el patrocinador y tal, igual hay cosas, ¿sabes? No sé, igual hay cosas que no sabemos. En todo caso, si es el Celta el que está interesado, estamos hablando de una estructura profesional de verdad. Ya, pero bueno, también coger eso es difícil, ¿eh? Al Madrid no le ha salido tan bien. Mira el Celta que cogió el de voleibol y también le ha costado unos años ahí arrancar, o sea, no es tan fácil, la compro una sección y todo funciona a las mil maravillas, ¿eh? Pero bueno. Luego otro tema que sacó, bueno, lo final de Lupe también habló un poco hizo un poquito de defensa, no defensa de su gestión, sino defensa de, yo creo que como también tenía al lado a un apaleado estrella como Gil Marín, que que también es una persona que está acostumbrado a recibir palos. Yo creo que de primera división, entre él y Presa, el del Rayo, son los que deben ser los que más palos reciben. Bueno, y Lin, pero lo de Lin son palabras mayores. Ya. No, pero es jugar en otra categoría. Es el que más palos recibe, ¿no? No, yo creo que recibe más palos. Queremos tu pescuezo, no era aquello. Recibe más palos el CEO que el presidente, sí, creo yo. Y entonces hablaba un poco de que la frase literal es: pones dinero, pagas, te insultan y te critican. Cuando asciendes, se acuerdan de los jugadores y los entrenadores. Pero cuando va mal, solo de nosotros. Bueno, yo creo que también se acuerdan de los entrenadores cuando el equipo va mal. Y a lo mejor es que en este caso concreto, si se quiere acordar de por qué la están criticando este año, hombre, yo no creo que tenga culpa el entrenador de estar 2 meses callado, el entrenador o cualquier otra persona del club, de que el club esté 2 meses callado, no tendrá culpa de permitir al director deportivo estar 6 semanas de entrenador. No, eso es la decisión que la tomaste tú. Entonces, ¿a quién van a criticar? ¿Van a criticar a Gonzalo Bueno por ser malísimo o a la persona que trajo a Gonzalo Bueno? A Gonzalo Bueno no podemos criticarlo porque no lo hemos visto jugar. Claro, pero a ver, también, Alex, a ver, vamos a decir una cosa. Yo creo que Lupe no está en la mejor posición para decir eso. No porque vaya el club mal, aunque fuera bien, pero Lupe nunca ha sido una presidenta que se ha hecho querer. Siempre ha tenido conflictos con cosas de la afición. No solo con Fondo Norte, no programa, sino con la grada. Siempre ha tenido enfrentamientos, aunque dice que recibe a todos los socios. Y tampoco ha dado siempre una imagen pública agradable o de identificarse con el club y la afición, porque ella dice que es muy del Pontevedra y yo no lo pongo para nada en duda. Pero nunca, salvo las lágrimas por Cholo, nunca la he visto ser parte del Pontevedra. Alguno me dirá, sí, cuando era presidente de Peñas, tal, no sé qué. Nunca ha dado una imagen de... por ejemplo, cuando estaba Nino Mirón, vale, que era un populista increíble y que salías de noche y te lo encontrabas y como dice nuestro troll favorito de Twitter, que las copas te salían gratis, ¿no? Pero Nino Mirón se dejaba querer y era un tío protagonista, ¿sabes? Un tío que podía estar de acuerdo o no con sus cosas, pero era un tío que veías que hacía cosas y que las cosas que hacía, pero claro, cuando tienes una presidenta que aparte, que luego se tira 3 años sin hablar, o 2 años, tal, o sin hablar demasiado, y luego hace ruedas de prensa como la que hizo en enero, que es más una defensa de su gestión que una defensa de gestión con el cuchillo en la boca y que no tiene ni un cariño hacia nada, pues, y estás en guerra con la afición, pues oye, pues claro que no se acuerdan de ti cuando asciendes. Y encima cuando asciendes de tercera a segunda, de segunda federación a primera federación, no organizas nada, pues claro que solo te acuerdas. Sí que organizó, pero organizó cosas con la gente, claro, con la que ya le interesó organizarlo, que fue con la Diputación, que, bueno, que en ese caso es lógico porque es patrocinador principal, con Alfonso Rueda, con la gente que le interesó, pero con la afición no. Porque con la afición ya se encargó de organizarlo la propia afición. Claro, y con los jugadores. Y por mucho que le duela, bueno, yo supongo que ella es realista y lo sabe, ella tiene las relaciones rotas con la afición. Y todas esas reuniones que hizo hace un mes con aficionados, Alex, nos han contado cosas, o sea, muchas reuniones, y nadie ha salido contento de esas reuniones con ellos. O sea, todo el mundo ha salido con palabras de... Si parte del contenido de esas reuniones es desprestigiar periodistas, pues entonces sí, es que no hay mucho de lo que hablar. Echar broncas y reírte de iniciativas y intentar excusarte echándole mierda a otra gente y cosas así. Otra gente, desde periodistas a programas podcast, a accionistas o a anteriores presidentes. O sea, claro, o sea, hiciste unas reuniones para acercarte a la gente y te mostraste de una manera agresiva y condescendiente y autoritativa. Bueno, no sé si se dice así. Entonces, claro que no se acuerdan de ti, presidenta. ¿Qué le quieres? Que tampoco, yo qué sé. Yo entiendo que le duele. Por hilar también, claro, de lo que se acuerda la gente y lo que no se acuerda. Por hilar con otro tema de actualidad. El tema de, por ejemplo, ahora de Cholo, que ya se hizo oficial, ya habíamos hablado aquí hace tiempo de la propuesta que había de ponerle una estatua a alguien relacionado con el Pontevedra en el parque que está detrás de Pasarón, de Norte, ¿no? Ese es ahí, ¿no? Uh-huh. Y al final, por votación popular, ha elegido que la gente ha votado y ha decidido que Cholo. Esto no sabe, tampoco fue una iniciativa del club, ni que el club de... No, O sea, desde el club no se hizo nada tampoco por mover nada. Es una cosa, una iniciativa de del concello o de la administración. En este caso no sé si fue de la concejalía que tiene Iván Puentes. Sí, la de desenvolvimiento natural. Iba a salir y tal. No, yo no vi tampoco que el club lo moviese, ni no se hizo nada de nada. Igual, porque no tampoco quería, era un tema político y no tenían por qué involucrarse, me parece bien. Pero bueno, al final es una cosa que tiene que ver con el Pontevedra. Y de hecho, me llamó la atención que, bueno, esto también, a lo mejor también es un poco hacer un poco demagogia, pero en el artículo que pone Pontevedra Viva habla de todas las propuestas que se cogieron. La gente que fue votando, haciendo propuestas. Y hablaba de Cholo, de Martín Esperanza, de Neme, de Charles, de Javier Rodríguez y tal. Hubo gente que propuso a Nino, que propuso a Secre. Sí. Hasta alguna coña, hubo una votación de coña que lo ponía y tal, que propusieron a Alibase Guellé o a Gelillo. Y a Roelio también. Y a Roelio. Yo no vi, no sé, a lo mejor es porque no lo dijo en este caso. No, pusieron todos los votantes. En claro, la nota de prensa pusieron pues, todos. Pues Lupe Murillo nadie lo propuso. Claro. Pero ¿cómo lo vas a poner? Es que, a ver, es que, yo qué sé, tío. Es que es así. Que me, y eso, a ver, que me parece bien, que me parece bien que nadie lo proponga. Sí. O sea, la... Pero ni para las risas como con Gelillo. Nadie se acordó. ¿Y la pintura de la señora Lola, quién la hizo? ¿La hizo el Puente de la Cruz de Fútbol? No. La hizo la Consellería de Igualdad o del CIM o de Igualdad de la Mujer, no sé cuál es ahora mismo, ¿vale? Pero de Igualdad, buscando visibilizar a mujeres importantes en a lo largo de la historia. La señora Lola fue una mujer importante para el Puente de la Cruz de Fútbol. ¿Quién lo hizo? El Concello de Pontevedra, que sí, que el club creo que puso alguna facilidad para los contactos y tal, que ayudó, pero tampoco salió de iniciativa del club. O sea, no. ¿Tenemos alguna puerta de pasarón dedicada a algún jugador mítico granate? No. ¿Tenemos alguna movida, no sé, con el Goldo Ayo, con el Eike Roelo, en pasarón? No. ¿Tenemos algo que nos haga la historia del Pontevedra? Pues lo ha prometido Lupe Murillo en sus 9 años, 8, casi 9 de presidencia. Pues no, pues eso también cosas que te que como presidenta y dueña del club te desconectan de la afición. Pues ya costó está. Costó Dios ayuda que apareciese Eike Roelo en la camiseta. Que luego al final empezaron a meterlo, pero los primeros años eran muy reticentes a utilizar el lema. Que era porque querían desvincularse de ese tema y tal cual, sí, pero una cosa es desvincularse del tema y de la historia del club en ese sentido, porque, bueno, pues como Luisito decía, no, hay que roer los fichos de mucho daño a Pontevedra porque la gente piensa que, vale, hasta ahí está bien, pero utilizar el lema es parte del club. No puedes utilizar ese lema como parte del club y pues, o sea, el Celta yo creo que puede estar tirando del tema de Afouteza toda la vida. La Afouteza fue una cosa, que una campaña que utilizaron cuando, no sé si fue cuando fue con estas semis contra el Manchester en la UEFA, en la Copa, en la Europa League, pero ahora puedes tirarte de eso toda la vida, porque está bien, es una vez que tienes un lema que es pegadizo y que la gente se identifica con él, para adelante con él, para siempre. Y la camiseta de hace 2 años que tenía en la lateral, Pontevedra nunca se rinde, no fue idea de Lupe Murillo. O sea, fue idea del director general que entraba en ese momento y tal y cual. Porque ¿quién estaba conectado con la afición? Pues Lupe Murillo no está conectado con la afición. Por mucho que diga que no, no pasa nada. Y por eso no se acuerdan de ella, porque no está conectada. Y yo creo que tiene un problema de imagen también. Tiene muchos problemas como presidenta del Puente de la Cruz de Fútbol, y ella lo sabe. Y parece que se ha dado cuenta. Pero un problema de imagen y de conexión con la afición, y la afición no solo los que estamos en Fondo Norte, sino toda la afición de Pasarón, tiene un problema de imagen y de conexión con ellos. Diga lo que diga. Por mucho que los socios de toda la vida en Pasarón, que son los primeros, por cierto, cuando el San Fernando nos mete no sé cuánto, se piran, les digan cosas y les diga que siga ahí. Que muy bien, que maravilloso. Pero tiene un problema con eso y no pasa nada por admitirlo. Y si algún día quiere solucionarlo, le va a costar. Va a costar muchísimo. Y bueno, por meternos ya, por entrar ya en el partido, una noticia, una pincelada, pues una tontería que me hizo gracia que vi hoy, que el Getafe se hizo un toñetero. Pero no sé si la noticia ya habrá caducado, porque esto fue un comunicado oficial. Se hizo un toñetero y un Pontevedra Club de Fútbol al mismo tiempo, porque anunciaron que su director deportivo pasaba a ser entrenador en una línea. Eso solamente pensábamos que el Pontevedra lo hacía, también en Primera División se hace. Pues Rubén Reyes, que va a coger las riendas del Getafe, ahora que echaron a Quique Sánchez Flores, al menos eso es lo que pasaba hace 5 horas, pero no sé si ya en estas 5 horas ya cerraron a Bordalás y a lo mejor ya no llegan ni a sentarse el domingo o el fin de semana. Pero en principio, no, al menos, Bordalás comunicado dijo que no, por eso pusieron a Rubén Reyes. No, pero sí, dijo que no, pero la noticia después era que igual que sí. Entonces, igual al final cierran abordadas, que da igual, que es una tontería. Pero bueno, decir, Rubén Reyes. Sí, Rubén Reyes, bueno, no digo el subtítulo, que decíamos por aquí. Una tontería, mirad la imagen del comunicado oficial, los que estáis viendo el vídeo, veis el comunicado oficial del Getafe, veis aquí a la derecha, ¿qué aparecen? Yo no sé si se ve en pantalla, supongo que sí. Aparecen unos aviones. ¿Por qué aparecen unos aviones? Porque en Getafe hay una base aérea. Entonces, eso ya es una conexión del equipo con la ciudad y con lo que pasa en la ciudad. ¿Eso lo hacemos en Pontevedra? No, no lo hacemos. Bueno, tenemos la peregrina en la camiseta. Sí, bueno, de rebote. Y de la primera vez que se pasa. Pero bueno, para que sepáis lo que... O sea, estos rollos, ¿sabes? Entonces, pues, ahí está. Ya que Rubén Reyes es entrenador del Getafe, que le vaya bien. O al menos lo fue durante un día. Sí, no sé, a ver qué pasa con Bordalás. Y ya para entrar en faena con el partido, empezamos por recordar que había una promoción para este partido de 2 entradas gratuitas para cada socio. Bueno, espera, perdón, Alex, vamos a hacer una cosa que está aquí sí. En el chat, Cristian Verdeal, que está ahí, que es un fondeiro de toda la vida, que dice que quiere que se intentemos o que publicitemos que en el minuto 18 pues intente homenajear a Charles en los partidos que quedan en Pasarón de alguna manera. Bueno, como siempre hemos dicho, nosotros aquí somos voz, y comentamos cosas, no organizamos cosas, o sea que lo dejamos ahí por si alguien quiere coger el testigo y comentarlo y hablarlo y bueno, organizamos cosas nuestras pero no de la afición, entonces eso, que si alguien quiere empezar con esto del minuto 18 a Charles y tal y cual, pues para los 3 partidos que quedan pasaron, 3, sí, ¿no? Pues nada, ahí queda. Pues perdón, Alex, por interrumpirte. En el 18 Charles Díaz Lolo y en el 41 Lima. Eso, el himno, sí. Perdón, que si no, Cristian luego nos mata, ¿sabes? Si no, sí. No, yo pensé que como yo compartí el cuando lo puso al principio, pensé que llegaba, pero a veces hay que repetir las cosas. Tienes razón. Nada, decía eso, que recordar la promoción, 2 entradas gratuitas en la misma grada. Todavía podéis las oficinas ya están cerradas, eran hasta el viernes, pero por internet creo que todavía las podéis sacar hasta antes del de empezar el partido, me parece, si no lo han cambiado. Para intentar traer hasta que empiece, sí. A la máxima gente posible. Ya señor ya se encargó de decir que el equipo lo necesita más que nunca esos ánimos, que menos silbidos y menos cánticos y más animar. Que estáis sois muy guerrilleros y a él no le gusta eso. Así no, que espabilen, señores. No dijo eso. No lo dije, lo digo yo ahora. Ya, el señor dijo... Señor dijo muchas frases y no terminó ninguna. Claro, es que no lo sabéis, pero aquí la historia interna es que normalmente Alex cubre las ruedas de prensa del señor los viernes y ahí me tocó a mí por temas. Y ya lo comentamos, es horrible cubrir una rueda de prensa del señor porque no termina las frases, no conecta ideas, deja todo inconexo y es horrible. Pero bueno, él dijo algo así como, si ve que su equipo lo está dando todo y va algún error, que pensaran... que estos futbolistas necesitan más que nunca el apoyo. Es tal cual, ¿eh? Si yo tuviera que ver un partido conociendo la actitud de los futbolistas en el terreno del juego, lo último, esto está mal escrito, que haría es no apoyarles, al revés. Pero respeto a cada aficionado, piense, bla, bla. Bueno, que los animemos. Lo que quería decir es que animemos. Que menos pitar y más animar. Eso, que pitemos al final, como dice aquí Grate PCF, ¿no? En el 18 Charles, en el 45 el himno y en el 90 los pitos. Los pitos, efectivamente. Yo también soy partidario de que los pitos lleguen al final del partido. Y tiene que haberlos, no tiene bueno, por qué haberlos. Bueno, en decisiones del banquillo a mí no me importa que haya pitos, ¿eh? Sí, eso sí. Pero bueno, yo en su momento ya me posicioné cuando... O sea, puedes pitar que no te gusta un cambio, pero a mí que la primera que escuche un jugador cuando entra, guelle aparte, porque no es un tema futbolístico. Porque no es un tema futbolístico, es otro tema. Sean pitos, no le va a motivar, no, al club no le va a venir bien. No. Al club o al equipo, en este caso. Bueno, metemos ya en faena con el Sánchez. Nosotros estamos en una situación pues, mala, jodidilla, pero el Sánchez no está mejor. A nivel deportivo, o sea, clasificatoriamente está a años luz de nosotros, aunque tampoco es que están tirando para allá cohetes, pero a nivel dinámica no es que esté mejor que nosotros. Ahora mismo pues tenía apuntado, ha ganado un partido de los últimos 10. Y en esos partidos ha marcado solo 3 goles. O sea, el momento que atraviesan es el ideal para que el Pontevedra al menos tenga algo a lo que agarrarse, por mencionar un poco el título que pusimos el lunes al programa, para intentar no vivir como un drama estas últimas 5 jornadas. Sí, a ver, cierto es que tienen una, vienen de una racha negativa mucho peor que la nuestra, obviamente, pero bueno, su situación, pues como hicieron los deberes antes, pues están un poquito mejor, pero bueno, su objetivo es también la salvación y van cuesta abajo y sin frenos. La última le metieron tres en casa, con el Ferrol le metió tres en casa, o sea que tela, ellos nos ganaron allí 2-0, si no me equivoco, ¿no? Estamos viendo aquí Ahí están los los ya. goles. Sí, vaya, vaya gol. Segunda, segunda, fue la segunda jornada de liga, ¿no? Para poner a la gente si un poco que se acuerde, porque pilla súper, a la vez el calendario está asimétrico, pilla como súper lejos, pero fue en la segunda jornada. Ellos hicieron una buena primera vuelta y de eso están viviendo. De hecho, eso es Nos anecdótico también, separaron este. porque es anecdótico también, porque fue jornada 2, no tiene nada que ver, pero bueno, ganando, a nosotros al ganarnos se pusieron líderes provisionalmente. Y fue el famoso partido en el que ya he hecho una carrera de 40 metros y estuve viviendo 2 meses en Instagram de esa carrera. Sí, y nada, el estilo que tienen ahora mismo, pues es que van bien atrás y bueno, y señor, según la teoría del señor que dijo en la rueda de prensa, él espera que sea un equipo que deje jugar al Pontevedra en casa y que intente pues convertir cualquier error que tengamos, que esperamos no tener ninguno. Entonces, es así. Son el peor local de la liga. Sí. Pero bueno, ganaron en Vigo, en Córdoba, en Linares, en Algeciras, en Mérida y en Talavera. O sea que visitantes aún les gusta un poco, ¿sabes? Pero bueno. Sí, en Vigo perdimos, en Linares no, Linense, en la línea A la línea, que gracias, perdón. también que creo que también perdimos ahí, si no recuerdo. Córdoba también perdimos, Algeciras ganamos, Mérida perdimos y Talavera tenemos que ir. Exacto. Eso, pero su debilidad la tienen en casa. De hecho, en casa, aparte de nuestro, ganaron creo que dos más o tres. Tres más, me parece. O sea, que somos como equipos. No, no, somos equipos gemelos. Porque nosotros Bueno, más en casa que en fuera, casa ¿no? estamos mejor. Nuestro problema es fuera de casa, que es que Ya. ganamos muy poco. Ya, sí. Pero bueno. Y nada. Si tenemos que hablar de jugadores, tampoco tienen muy. Hay nombres que digas. No es como el San Fernando del año pasado, de la temporada pasada. Uy, temporada. De la jornada Jornada. pasada. Que tenía ahí nombres que digas. Oye, el único es Pedro Benito, que si veis TikTok os sonará, si veis la Kings League os sonará porque seguía al equipo este de Ladri Contreras del barrio, porque estaba por ahí también. Y llegó a sonar incluso para que como fichaje estrella en un momento, lo que pasa es que no le dejaron, o no le dejaron, o era inviable porque estaba jugando. Sí, no, y a ver, Pedro Benito, perdón, estuvo en el Villarreal, ¿no? No, el Cádiz, perdón, el Cádiz, Cádiz. Cádiz. Y llegó a debutar, pero siempre sale desde el banquillo y los últimos minutos y que nada, que es un poco bluff. Pero bueno, luego nos marcará tres aquí, pero No, bueno. lleva 6 goles. Es el Sí, máximo sí. goleador, creo. Sí, bueno, pero que no es Bluff para un. primera, ¿te refieres? ¿Cómo? Bluff para primera, para segunda, para primera ref ya lo escondería. Ah, sí. Pero bueno, que digamos que no es un gran. O sea, es goleador y tal, pero bueno, tampoco es. A mí me dan más miedo los del San Fernando de la jornada pasada, como ya dije, y el resultado pues me dio un poquito la razón. Y luego tienen, a ver, luego tienen gente, tienen a Borja Martínez, que también no es un mal atacante, creo que este chico es el que había fichado lo había fichado el Murcia, me parece, y luego lo mandaron de vuelta, porque no pasó el reconocimiento médico, pero ya llevaba como un mes y pico con ellos. Y tienen a el jugador que estaba el año pasado en el Depor, Rafa de Vicente, que allí no tuvo mucha suerte, pero venía de hacer un buen año en el Lucas Murcia. Me parece que es un buen medio centro, que tampoco es que sea un titular indiscutible, pero a mí sí que me parece un buen jugador. Y poco más, así va a no, nombres así mediáticos. Bueno, el central este que tienen, Charlie Dean, a mí me había gustado en la ida, me parecía un buen jugador. Y tienen, yo este, el Palop este que es portero, tiene 19 años, supongo que no juega. Yo supongo que es el hijo del portero mítico en Sevilla, pero eso tampoco lo puedo confirmar. Porque también, solamente uno de los puntos, Palop y portero, digo, pues será el hijo de los porteros, pero igual estoy totalmente equivocado. No, no sé, no sé. Pero bueno, pero si es como el partido de allá, si siguen jugando lo mismo, sí que los centrales sí que se despistaban un poquito. Creo que no recuerdo que se reforzaron un poco y recuerdo que tuvimos ahí un remate de Charles, puede ser, de cabeza o de Bryce, no estoy seguro, que salvó ahí el portero ahí en extremis y tal. Y yo creo que si jugamos a lo que en teoría sabemos jugar, que es ser rápidos por las bandas con desborde. y tal, pues yo creo que el partido podría ser ganable. O sea, debemos ganar, pero puede ser más ganable que otros, como el de la jornada pasada, por ejemplo. Yo creo que si me dices San Fernando o este, pues yo digo que este es más ganable. Sí, pero porque estés, mayormente porque estés en casa ya. Ya, entonces, también. Y, sí. Y en casa ya habíamos dicho que había que ganarlos todos. Sí. Pero sí, por dinámicas, este es el partido que hay que ganar sí o sí. Sí, y nada, y bueno, que no tienen un... Es verdad también que ellos perdieron, es justo lo que va a poner ahora Cristian Verdeal, ellos perdieron a Arturo, que era el delantero que se marchó para el Depor y que allí está pues jugando poquito, y lo poco que juega el otro día en Ferrol falló una de matarlo. Y para ellos fue una baja importante, sobre todo porque era un jugador que jugaba mucho, que era un jugador importante para ellos y que se lo llevaron el último día del mercado de fichajes. Tuvieron bajas importantes y ficharon poquito. Fue un fichaje rarísimo ese de Arturo, del Depor. Sí, porque hubo traspaso, que no es algo que suele pasar en segunda B o primera ref. Pero es que el Depor tiene ahí gente del filial y tiene a Lucas y tal, es como, no sé, fichas a uno que no va a jugar mucho. Sobre todo porque no juega. Claro, ya lo juega. Firmó año y medio, me parece, pero bueno, son oportunidades que ven en el mercado, era un perfil a lo mejor delantero que no tenían, y a estos les hizo un roto importante, porque cuando te llevan un jugador el último día, pues lo que te queda es Gonzalo Bueno en febrero. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros cómo llegamos, Alex? Pues nosotros llegamos con tres jugadores recuperados, Borja, que viene de sanción, y en principio Rubio y Rufo ya están aptos para regresar a la convocatoria. En las palabras textuales de señor fueron que hay jugadores que están para ser titulares o para ser del 11, dijo, y otros que están para tener minutos si pueden, si lo considera oportuno. Entiendo que Rubio y Rufo forman parte de ese grupo de jugadores que podrían estar y que entrenaron al margen durante buena parte de la semana. El único descartado es Luis. Sí, Luis Martínez, que dice que tiene algo y que se necesita más pruebas, sin más. O sea, está lesionado y sí. Tendrá que ser el club que comunique la lesión. Exacto. A ver, las palabras que dijo un señor, dijo que ya están, que los han recuperado a Rubio y a Rufo. Luego, claro, luego añadió la coletilla de que, bueno, hay algunos que están para jugar de titulares y muchos minutos y otros que no tanto. Entonces, yo entiendo que seguramente irán, bueno, contando que no se convoca a todo el mundo para viajar, yo creo que Rufo irá convocado, igual Rubio igual no lo convoca, ¿eh? No sé, no las tengo todas conmigo, la verdad, porque no, entre que también tiene ahí un medio castigo encima y tal y cual. De estos ¿Rubio? Hacer... ¿Rubio se ha castigado también? Sí, tenía, ¿eh? Bueno. Tenemos un jardín de infancia aquí, tantos niños se pueden meter a la pared. Y tal, yo creo que si Rufo irá convocado y no sé, dependiendo si lleva a Casais o lleva tal, a Valen o lleva a Rubio, yo entiendo. Si no, no tiene sentido. No sé si llevará a Casais, igual tampoco lleva a Casais. Tampoco hay que volverse loco. Eso es lo que voy a decir. Al final el filial necesita también esos jugadores. Si es que al final se va a apostar porque suba el filial, que me imagino que sí. El filial juega el sábado a las 8. Claro, podrían, entonces... podrían llegar a estar, pues juegan en casa, juegan a la Xunqueira, un horario un poco raro, sábado a las 8. Juegan a la Xunqueira contra Racing Castrelos, podrían llegar a estar en la convocatoria si hicieron falta. No sé si tienen un minuto, pero vamos, si juegan mucho minutaje, a ver cómo están físicamente también. Claro, no sé. La convocatoria en casa nunca solo se dice hasta el comienzo del partido, o sea, hace una hora antes o así, no se sabe, o sea que tampoco podemos hacer. Pero bueno, podemos hacer, contando que todos están ya recuperados. Y Borja vuelve de la sanción. Podemos hacer la porra, ¿no? De alineación. Venga, pues dale. Empieza tú. Claro, no, vale. A ver, si quieres te la digo yo. A ver, no tengo problema. No, mira. Yo digo que va a ser Cacha, Churre, Soto, Araujo y Bastos. Porque si gane va a estar castigado. Pero Bastos también estuvo físicamente ahí. A lo mejor ya, pero bueno, no le da para castigar a nadie. Pero como ya se recuperó de la semana pasada, pues no va a estar castigado. Luego, medio centro va a ser Borja Román. Y luego Borja Román, Bryce, Alex, Charles y Martín. Vale. Sí. Yo te sí, hago porque la... es que Robles está castigado también. Yo te copio, yo te copio, pero levanto los castigos. Yo creo que va a jugar Seban y Robles van a jugar. ¿Tú crees que y entonces que quién juega la defensa? No juega, Bastos por la derecha va a jugar Seban y va a jugar con Tribote y va a jugar Robles. Y arriba por la derecha Bryce, por la izquierda Alex y arriba Charles. Yo creo que va a jugar así. Rufo, es que Rufo, Seo estuvo, físicamente se le vio muy Rufo, mal. Rufo no está para ser titular. No, no, Rufo no está para ser titular. Pero es que... Es que Seo estuvo muy mal físicamente el anterior, ¿eh? Y... O sea, que sí, pero bueno, los goles vinieron por su semana, banda. Esta semana, ¿sabes? Igual Manu, si fue esta semana a verlos entrenar, sabe cómo entrenó Ángel durante la semana, pero... Ángel no. Ángel anduvo justito. Ángel Bastos. Ángel Bastos. Un poquito justito. Bastos llega tocado, dice aquí Fran MF. Por eso creo que va a estar Seo, por eso. Igual puedo jugar con tres centrales, ¿eh? Y meter ahí a... ¿No? En casa, no creo. No, la verdad que no. No, Alex Salgado no es mucho de hacer estas cosas. Y ellos pierden a Javi Gómez por sanción, que es un extremo que con ellos juega bastante. Así que tienen una baja por ahí importante. El árbitro lo conocemos también, es alguien que ya vino por Pasarón esta temporada, Mayo Fernández de Bilbao, 29 años, recién ascendido de segunda ref, y es el que nos pitó esta temporada la primera jornada contra el Corcón. Probablemente de los 2-3 mejores partidos en casa del Pontevedra esta temporada. Sí. Y también nos pitó en Vigo, en la derrota contra el Celta B. Ahí no tuvo nada que hacer, o sea, el Pontevedra ahí jugó penosamente, o sea que tampoco, ¿no? Sí, fue un partido bastante... Bueno, fue un partido bastante malo para los que lo visteis, porque fue el famoso partido de que hubo pagón la primera parte y en la gallega no lo pudimos ver, lo teníamos que verlo por la tele. Es verdad. Pues estoy por lo que pasó, pues tampoco nos perdimos mucho por lo que todo el mundo contó del partido, pero la primera parte no la vimos, los que estábamos fuera. Vamos con la porra, porque hoy que estamos dos, nos liamos mucho con la introducción, pero yo creo que el partido ya lo podemos dejar ya finiquitado. Yo digo 1-0. 1-0. 1-0, Manu Quiroga. Vale. La gentucilla que no está no dijo nada, ¿no? No, así que no puntúan esta semana. No puntúan. Y yo voy a decir 2-2. No nos vale, pero no, pues no vale. Yo a partir de ahora voy a puntuar siempre negativo para hacer el contragafe. Siempre negativo, nunca positivo. 2-1, 3-1, 4-0, Dios mío, 2-0. Bueno, aquí la gente a tope, ¿eh? La gente positiva. Evidentemente, el 4-2 nadie lo acertó. No, claro. Hasta los más pesimistas pensaban que el Pontevedra no iba a meter dos goles. O sea que no, nadie apostaba por que Pontevedra marcase goles. En cuanto al resto de la jornada, hay algún partido que nos puede llegar a interesar medianamente. Tenemos el sábado el Algeciras-Mérida, que el Mérida está ya medio salvado, pero bueno, si deja que el Algeciras no salga de ahí mejor, sí que nos interesa que gane el Mérida. Está el Ferrol-Linense, que un poco lo mismo con el Linense, aunque el Linense también está en descenso. Y ese fue en la San Fernando, que pues por ahí abajo puede ser un drama. Sí, no sé quién queremos que gane. Bueno, tiene que gane uno de los dos, ¿no? Que gane uno para que se pire, ¿no? Es decir... Que empate. Ahora mismo, tal y como está la cosa, el San Fernando ya escapa un poquito más. Claro, o sea, pues que ya... el San Fernando, ¿no? Ya está. El tema es que equipos como Linense y Fuenlabrada, como con el Talavera, ya están ahí. Lo que nos interesa es que pinchen los que no están, que son los que están por encima. Son el Sanse, el Algeciras, la Cultu, el Ceuta. Esos son los equipos que queremos que pierdan. Los demás ya están ahí. Ya, pero bueno, igual te interesa o también que gane el Fuenla para que crea que también tiene oportunidades y poder hacer algo, ¿no? Y poder seguir compitiendo, me refiero al resto de jornadas, y no ya estar desahuciado. Pero no sé, yo ya aquí ya es todo muy complicado y muy qué hacer, ¿sabes? Pero bueno. Por eso, al final, Talavera Castilla, pues equipos de abajo contra de arriba, Fuenla San Fernando, ya lo dijimos, el Corcón Majadahonda, que ya nos interesa un poco menos. Eso también es el sábado. El domingo hay un Ceuta Unionistas, que el Ceuta, pues, tiene que frenar la racha, aunque ya vienen de perder en Coruña. Y luego hay una Cultural Celta B. Que llegan al Celta B. Que llegan al Celta B. Y el Córdoba Depor no nos interesa para nada. Y luego está Linares Badajoz, que pues un poco lo mismo. El Badajoz ya está abajo con nosotros. Cuanto menos saque la cabeza, mejor. Y además tenemos que jugar contra ellos. Esto es en lo que se refiere a jornada 34, que es nuestra categoría. Y luego en lo que toca la base del club, ya dijimos que el filial juega contra Racing Castellos en Asunqueira el sábado a las 8, es un poco extraño. Y el juvenil juega el sábado por la mañana. Contra Londres. Mm. Me parece que juegan en Xevi. Sí, en Xevi. Y los biberones no juegan. Muy mal, tío. Es que los niños tienen puente. Ah, claro. Bueno, pero Benjamín B no son los biberones. Muy mal, muy mal. Bueno, pues nada. Que hagan puente, que al final. No, en otros deportes les mandaban jugar, les mandan también a jugar en puente y los padres se quedan sin. Lo digo porque tengo una sobrina que hace gimnasia rítmica y mi hermano no se puede de vacaciones porque la niña tiene competición sábado y domingo. Ah, qué bien. En fútbol por lo menos les dan vacaciones. Y mi hermana no quiere mandar al niño a fútbol. Sí. Ah, por cierto, sí, que nos apunta aquí Granate PCF, que echaron al entrenador de la cultural. Sí. Sí, no, leía una noticia en, no sé si era Marca, no sé qué, que o a lo mejor fue... ¿Este era el interino o no era el interino, no? No. Pues ni idea. ¿Este que hacía teletrabajo? No, el teletrabajo estaba en Linares. Ah, vale. Pero digo, estamos al rollo de casi entrenador por jornada últimamente. Sí, pero bueno, que conste que esta semana en Twitter compartimos una calculadora, la calculadora que hablábamos, ¿no? De hacer los cálculos. Y en la mayoría de cálculos, el Sánchez acaba descendiendo también, porque tiene unas jornadas durillas. Y igual, bueno, pues si pierde con esta, pues ya sería el comienzo, ¿no? De esa debacle. Que bueno, no deseamos a nadie que tenga una debacle, pero bueno, a nosotros tenemos que salir. O intentar salir, o no perder la esperanza. Entonces, pues eso, que a mí también, ¿eh? Mis cálculos, el Sanse, pues acababa penúltimo. O sea, que eso. A ver. Nada, que hay que ganar el domingo a las 5 y Santa Pascua. Domingo a las 5, ¿no? No cambia por el calor ni nada. Aquí, bueno, el calor está haciendo. O sea, es que acabo de llegar y he notado el calor, pero no sé si tanto como para que no se pueda jugar un domingo a las 5. No, está bien. Bueno, yo ayer fui a la playa y me quemé, o sea que no sé, pero bueno. Dice aquí, Fran MF, en los meus cálculos OPCF quedaba fuera, sí. Porque analizamos con el corazón. Se sale de la escala, ya somos otro nivel. Tenemos por encima, o sea, en los cálculos de nuestros corazones, miramos para arriba y no vemos 42 equipos. No, yo solo veo uno, el Pontevedra, claro. Nada más. Efectivamente. Pues nada, pues ya estaría. Yo creo que podemos dar a la gente libertad porque se vaya a tomar por ahí algo aprovechando que hace buen día y que no hace mucho frío por la noche. Sí, a ver, nada, pues espérate, voy a buscar unas cosas, pero bueno, mientras tanto, Ale, recuerda esto. Sí, recordamos que la semana que viene tenemos el lunes programa normal, pero martes, miércoles y jueves, algo a los que le interesen, que esperemos que seáis todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería lo mismo, tenemos a los tres principales candidatos a la alcaldía de Pontevedra, como son Lores e Iván Puentes y Rafa Domínguez. Empezamos el martes con Iván Puentes, Rafa viene el miércoles y el jueves cerramos con Lores. Van a ser unas charlas de hablando del Pontevedra, no va a ser un debate político ni una entrevista política de ningún tipo. Vamos a hablar exclusivamente del Pontevedra Club de Fútbol. Sus recuerdos, lo que opinan de la gestión del club, lo que opinan de lo bien o lo mal que va el equipo... Y toda esta historia. No queremos tampoco que sean, porque lo pregunta aquí Frank MF, duración de los especiales. No va a ser tan largo como este programa. En principio. No. Nosotros prometemos hacer una previa de 40 minutos y luego nos vamos a la hora y cuarto. Pero en este caso, como cuando nos robamos tiempo de nosotros mismos, nos da igual, pero cuando hay un invitado nos da vergüenza quitarle más tiempo del prometido. Entonces intentaremos que no se extienda demasiado. Sí, exacto. Y eso, y decir que el primero es Iván Puentes, que yo me colé el otro día porque mi cerebro hace cortocircuito a veces. El segundo es Rafa Domínguez y el tercero es Miguel Ángel Fernández Lores, ¿vale? Entonces, nada, será el martes a las 8:30, presencial, lo haremos con obvio, sin público, como ya dijimos, pero estaremos allí. Nada, no pueden hacer campaña, gente, porque no están en pre-campaña aún. La campaña empieza el día 12, 13 o algo así, 15 días antes o algo así. Entonces no pueden pedir el voto. Entonces eso que nos libramos, o sea, no tal. Y no te preocupes, y también lo que pregunta aquí Martin McFly, no hay preguntas pactadas. No, desde luego que no. No, o sea, no hay guión. No hay preguntas pactadas porque no es una entrevista, es una charla. Claro. Y las charlas van a donde cada uno quiera llevarlas. claro, tenemos un guión y con unos temas transversales que queremos hablar con ellos y que nos cuenten sus historias y sus movidas, pero no va a haber esas cosas. Y precisamente, Granate PC dice, yo voto en Sanxenxo, yo voto en Pollo. Es decir, precisamente por eso que no es un tema político, sino es un tema de pues, que alguien relevante para la ciudad, como puede ser pues, el alcalde o el líder de oposición o el líder de otro de los tres partidos que ocupan un puesto importante dentro del concello, digan lo que significa para ellos el Pontevedra y qué cosas se puede hacer pues, desde la administración pues, para que club y administración, ciudad, ciudadanos, aficionados, tengan una mejor conexión y en definitiva que el Pontevedra, que es lo que todos nos gusta aquí y de lo que estamos hablando aquí, funcione mejor desde todas las perspectivas posibles y al final la visión de un político también puede ayudar en ciertas cosas. Sí, y que nos cuenten también su visión. Es decir, nosotros tenemos una visión también, se puede llamar distorsionada de todo, porque tenemos aquí, mal que nos pese, los cuatro más o menos somos similares del mismo palo en cuanto al Pontevedra Club de Fútbol, los muy parecidos, es cierto que tenemos alguna disparidad de opiniones y tal, pero más o menos tenemos la misma opinión, pero puede haber otro así que nos hagan cambiar o nos hagan pues reflexionar sobre ciertas cosas, ¿eh? O sea, son gente, Miguel Anso tiene pues ya su edad, Iván pues es parecido a la nuestra y Rafa pues es mayor y pues igual tienen otras cosas, otras historias, otra visión, otra manera de ver las cosas y otra opinión que obviamente va a ser tan válida como la nuestra y como la vuestra que vais a estar en el chat. Entonces, y Miguel Ancho Pompezar ya tuvo a un familiar claro, directo claro. jugando en el... Tomás, ¿no? Tomás Abelleira, ¿no? Caco, que fue jugador y capitán, creo que fue, llegó a ser capitán del Pontevedra. Pues mira, pero Tomás, también, Tomás no era también, pero... Tomás. Abelleira, ¿no? No era... Tomás Abelleira era el hijo del director deportivo que... Ya, pero era algo que... de Lores, ¿no? No era. Yo sé, va, da igual. Yo sé, pues no. Da igual. Luego se sí, lo preguntas, pero vamos, que no. Yo creo que es pariente. Va, da igual, no sé, igual me estoy metiendo en una liada. Pues nada, señores, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces, pues ya está, que lo sepáis. La semana que viene vais a tener Fondo Norte por un tubo. Y también lo que nos, que alguien me lo preguntó ya, sí que también se va a publicar en formato podcast, ¿vale? Igual no tan rápido como los que se publican estos, no al día siguiente, a la primera hora, pero sí que lo vamos a publicar, ¿vale? Entonces, nada más, empiezo a despedir, Alex, ¿o cómo hacemos? Sí, tienes ya los agradecimientos. Sí, pues... sí, tenemos. Pues nada, señores, señoras, señores, pues nada, muchas gracias por haber estado en un nuevo programa más de La Previa. Como siempre, pues agradecemos a toda la gente que nos seguís y que nos apoyéis un poco más directamente, como pueden ser nuestros suscriptores en Twitch. Ya sabéis, si tenéis Twitch Prime y Amazon Prime y lo vinculáis con vuestra cuenta de Twitch, pues podéis suscribir mensualmente y nos reporta algo de interés económico. Pues gente como Sergio Cancela, Lodbrok, Geonostrum Ingenieros, Frank MF, Bonito Granate, Obreo, pues muchas gracias por estar ahí apoyándonos desde Twitch y también pues obviamente mil gracias a nuestros mecenas en Patreon como Rebeca, José María Piracho, Carlos Areses, Miguel Anso, Mos Rey, Alberto, Rafa y Juan, pues también muchas gracias. Sabéis que en patreon.com/pontevedracfnet podéis aportar, suscribiros ahí para recibir pues cositas y alguna ventaja y también nos apoyáis directamente para que podamos hacer cosas como las que vamos a hacer la semana que viene. Y nada más, Alex Davila. Pues nada, aquí somos pareja de hecho ya, los viernes. Sí, y de hecho somos pareja. Muy bien. Pues nada, disfruten del fin de semana, que sea con una alegría por parte del Pontevedra, una de las pocas que nos pueden esperar de aquí este tramo final de temporada. Que homenajeen a Charles en el minuto 18, al club con el himno en el minuto 41 y en el 90 que hagan lo que les salga a cada uno de dentro. Exacto. Pues nada más, por mi parte, ya sabéis, a Alex lo podéis seguir en Irmandiño con NH2OS en Twitter, que a veces dice cosas interesantes, y nada más, por mi parte, pues nada, muchas gracias por estar ahí, por estar en directo, por estar en las redes sociales, por saludarnos por la calle, por hacernos comentarios, por hacernos críticas, por todo lo que hacéis, la verdad es que os lo agradecemos infinitamente, porque ya sabéis que sin vosotros, al otro lado, esto no sería más tan divertido, ya no sé ni qué hablo, y nada más, nos vemos el domingo en Pasarón, sed buenos y hay que roerlo. Chao, chao.